bueno, hay más de 15 familias ganaderas, después está un barrio más de 250, 300 familias en un barrio donde es totalmente fumigado, ¿no? Así que bueno, nosotros a través de eso nos empezamos a organizar y a trabajar en el tema del medio ambiente para proteger, ¿no?, las áreas boscosas, a pesar de que, bueno, no se dio muy rápido el amparo, no se dio la solución rápida, como ya sabemos, siempre el poder político, legislativo o ya sea económico está a favor de ellos, entonces no se dio curso rápidamente, pero bueno, hoy por hoy tenemos la suerte y la esperanza de que, bueno, desde que el jueves se haga algo, ¿no?, por el tema del medio ambiente, por los campesinos del paraje Santa Fe, Sietiago, El Tropezón, y por el barrio, más que nada, que hay una escuela, hay varias familias, hay varios chicos que ya tuvieron la problemática con el tema de las fumigaciones, así que bueno, el jueves nosotros estamos convocando a todos los compañeros y a todas las familias militantes y al pueblo en general de Palmasola también, que quiera apoyarme y acompañarme en esta lucha que es el cuidado del medio ambiente. Así que sí, estaríamos nosotros desde las 9:30, 10 ahí en la Senador Pérez, entre Belgrano me parece que está, para esto, ¿no? Para proteger el medio ambiente, los bosques y la vida campesina, para tener una reforma agraria integral y todo lo que apuntamos nosotros, los pequeños productores del paraje Santa Fe y de la localidad de Palmasola, ¿no?